revolución de merda. Se restauran neones, se reparan conciencias, se restañan heridas, se curan impotencias, se interrogan las sombras, se ocultan los silencios, se prepara el futuro, se pulen los espejos, se nos toma por bobos, se alimenta los cuervos. Se ha perdido la magia, se conjuran los necios, son los tiempos modernos que nos toca vivir. Se aplazó el sueño eterno, es mejor no reír. Se hacen ferias de muestras de la modernidad, los cuentos de niños y el se renuevan las horas, se renuncia a los sueños, se crecen los enanos, se recurre a los tuertos, se acaban las princesas, se nos termina el tiempo, se equivocan las luces, se abandona. Mejor.